¿Quién es? No escucho. ¿Oasis? Ah. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Kusei Network. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitoche es el único que le garantiza un verdadero Network Radio a través de kuseinetwork.net. Y estamos aquí. Bueno, empecemos de nuevo. Buenos días a todos, este es Playlist y vamos a tener un programa bastante interesante el día de hoy. Ay, ¿qué me pasa? Maldita lengua está trabada. Y bueno, el programa hoy no les voy a decir acerca de qué sea, de qué vamos a hablar. Vamos a hacerlo un poco interesante. Yo voy a ir poniendo las canciones sin poner, sin decirles el nombre. Y la primera persona que en el muro de playlist ponga cuál es el tema, qué es lo que tienen en común las canciones que hemos puesto. Bueno, si tienen dos intentos nomás, no pueden poner muchos, ¿ok? El que adivine cuál es el tema, pues se lleva una de las playeras de Easy. Pueden checar el Facebook como el Chemish T-Shirts. Ahí ven algunos diseños, o si tienen algo en mente, lo podemos hacer. Entonces, el primero, la persona que adivine el tema del programa de hoy, se lleva una playera. Recuerden que el muro de playlist, pueden buscarlo así como playlist, es el que tiene un dibujo de unos cassettes. Y también pueden seguirme en Twitter como arroba el Chemish. La primera canción es de una banda mexicana ya legendaria que hace poco estuvieron aquí en Guadalajara, bueno, en la BFG. Y esto es de Caifanes y no les digo cómo se llama la canción, ahí les va.

Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network Radio. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Y eso, escúchalos. Regreso en esto, estamos de regreso en esto que es Playlist. Y todavía nadie adivina cuál es el tema. Ya van dos canciones. De verdad, yo pensé que con la segunda ya iban a saber, porque pues está bastante fácil. Bueno, mientras tanto, quizás es porque no sepan dónde tienen que publicarlo. Pueden buscarnos en Facebook como Playlist, PlayList. Y es el que tiene un dibujo de unos cassettes. Por muy probablemente sea el primero que les aparezca. O si no, si son fanses del Twitter, pues ahí en el Twitter nos buscan, me buscan como arroba elkemish. E-L-K-E-M-I-S-H. Entonces ahí pueden publicar y decirme: Kemish, el tema del programa de hoy es fulanito de tal. Y el primero que lo haga se lleva una playerita. Tan bonitas, ¿eh? Y de buena calidad. La siguiente rola es de unos DJs que en realidad no hay mucha información de ellos, porque pues no son, son más bien productores, entonces no son muy famosos. Es Nari y Milani. Y ya les iba a decir cómo se llama la canción. No les voy a decir. Quizás a partir de la siguiente ya les empieza a decir para que se les haga más fácil. Entonces les dejo con esto de Nari y Milani. Ahí les va. We'll be right back. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Kusei Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Kusei Network Radio. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Y ya escucharon un cachito de la siguiente canción. La canción anterior, la pista, para que lo busquen. La canción anterior es de Nari en Milani, algo electrónico para que despierten. Y creo que hoy todas las canciones están medio para despertar, ¿eh? Quizás porque hoy en la mañana tenía mucha flojera, entonces... En serio, no tenía ganas de levantarme y la verdad mi clase de las 7 no valió para nada la pena, solo por la asistencia. La siguiente canción es de... En serio, esta mujer es mi amor platónico. Desde que vi un video de ella en la tele, en MTV, como en serio, qué mujer tan más freaking guapa. Ella es Kylie Minogue y... les iba a decir cómo suena la canción. Pues no les digo. Escúchenla y ahorita les hablo un poquito más de ella. Ahí les va. I can tell what you're thinking. My heart is sinking too. It's no surprise. de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinen. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso ya, poquito más de la mitad del programa. Y todavía no veo ninguna publicación en playlist acerca de cuál es el tema. Así es que se les va a ir la playerita. Y la siguiente canción no les va a servir de pista porque es la excepción del día de hoy. Hoy, para la excepción, escogí una canción que me gusta porque es una mezcla de mis dos canales de YouTube favoritos. Así es, el primer canal es el canal de los Muppets. En serio, si tienen oportunidad y busquen el canal, está buenísimo. El canal de YouTube de los Muppets está muy, muy, muy divertido. Y el segundo canal es de una banda que se llama OK Go, que pues se hizo famosa por esto, por tener unos videos muy interesantes. Y esta vez, pues ellos fueron los encargados de hacer la canción del opening para la película. Por si no sabían, va a haber una nueva película de los Muppets y se ve pues interesante. Creo que la mayoría de los que iríamos a verla es porque pues nos recuerda a nuestra infancia, igual que como pasó con Don Gato, que en realidad la película fue una basura según dicen, pues rompió récords de entradas en México. Ha sido de las películas más taquilleras. Y todo porque pues todos tienen bonitos recuerdos de Don Gato nada más. Yo pienso que eso va a pasar con los Muppets. Entonces les dejo con esta canción, que la original era la entrada para el programa de los Muppets y interpretada por OK Go. Ahí les va. Go on the Muppets. That sounds pretty exciting. Let's watch cat videos. Mm. Yeah. Oh. So now let's get it started. Why don't we get it started? It's time to get things started on most sensational, inspirational, celebrational, reputational. This is what we call the Muppet Y estamos de regreso en Playlist, y lo que acaban de escuchar fue la excepción de del día, y fue OK Go con la entrada del programa de los Muppets. La verdad, un video muy muy recomendable, y en sí los dos canales de YouTube, el de OK Go y el de los Muppets, a ver si más tarde se los pongo en los links en el muro de Playlist para que los chequen. Muy recomendable los dos. Y ya hay ganador, ya alguien se llevó la playera. Saludos a Eric Moreno, que más tarde nos pondremos de acuerdo para la entrega de la playerita. Y el tema del... Yeah, un aplauso para él. El tema es acerca de los ojos. La primer canción fue Mi Ojo de Venado de los Caifanes. La segunda fue Ojos Claros, Labios Rosas de Eli Guerra. La tercera fue I Got My Eyes on You. La cuarta, In Your Eyes, de Kelly Minogue. Y seguimos con esta línea, hablando acerca de los ojos. El aplauso dice Eric, gracias público conocedor. Buenísimo el efecto. Y siguiendo esta línea, vamos con una canción de La Gusana Ciega, del disco de Highball. Ah, sí. Bueno, algo que se me hace raro, La Gusana Ciega está cada 15 minutos aquí en Guadalajara. Como en los últimos 3 meses, he escuchado que han venido como 4 o 5 veces. Entonces, o nos gusta mucho o como que no, o a ellos les gusta mucho Guadalajara. Esta rola es un cover de una banda muy, muy, muy, muy vieja. Y en sí el disco completo es un disco de covers. Entonces los dejo con esta rola de La Gusana Ciega, Aquellos Ojos Verdes, en Cusey Network Radio. Tus ojos verdes claros. ya vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Ya. Ya casi se acaba el programa. Qué triste, ¿no? Me gustaría que dejaran sus comentarios acerca del programa allá en el muro del Facebook. Busquen como Playlist. Y si no, también por el chat aquí en los que me tienen como amigos. Quiero que me digan qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta del programa para poderlo mejorar. Seguimos con el tema de los ojos. ¿Qué harían ustedes si no tuvieran ojos? Sería bastante interesante. Hace algunos días vi un documental de un hombre que es ciego. Y entonces se dirige como para caminar en la calle. Tan solo no usa un bastón. Él solo con el eco produce un sonido con la boca y se dirige con el puro eco, como estilo murciélago. Qué interesante. Y su hijo, que sí ve, aprendió la técnica. Entonces es algo que se puede aprender. La siguiente canción es de una banda que vive en los Estados Unidos, pero los integrantes son chilenos. Se trata de Los Abandon. En realidad no hace mucho que no escucho nada de esta banda, porque como no veo tele, entonces no me entero de muchas cosas y no he buscado. Esta canción se llama Tus Ojos y la van a escuchar en Cusey Network Radio. Ahí les va. Estamos de regreso en esto que es Playlist, una canción cortita pero bonita. Eso fue Tus Ojos de los Abandon. Y no sé, me gusta mucho esta banda. Como tienen un estilo bastante particular. Incluso tienen un cover de una canción de Selena, que es bastante, pues bastante interesante. Un saludo al señor Pablo Picasso. Sí, el pintor que hoy cumpliría años. Qué interesante, ¿no? Él nació allá del año 881. Imagínense, ¿cuántos años tendría? Más de 100 seguro. Y bueno, la siguiente canción es de una banda metalera de España que se llaman VE. Me imagino que se pronuncia V, porque no los conozco, la verdad. Es un término que se usa mucho para algo como ambiguo. Esta banda antes se llamaba Vértigo y es algo bastante rockerón. La canción, siguiendo con el tema de los ojos, se llama El Ojo de Huracán y lo están escuchando en Playlist en Kusei Network Radio. Es nuestro loco del huracán. Estamos de regreso aquí en Playlist, ya la recta final. Y Kusei Network Radio no nomás es Playlist, hay muchos programas para escuchar. Por ejemplo, Silicon Valley 2.0, La Esquina del Círculo, La Otra Cara, Desestrésate los jueves, Viajes en el Tiempo, Cromosoma 23, Los Conspiranoicos, Otro Tipo de Salsa, Subterráneo, Palitroche, Classic, Random, Pupilas Deportivas, Game for Life. O sea, son muchísimos programas los que tenemos para todos los gustos, tenemos de todo. Entonces, estén al pendiente de la programación de Kusei Network Radio para que puedan encontrar algo de su agrado. La verdad, van a llevarse un buen sabor de boca. Estamos haciendo esto para ustedes, para que lo disfruten. Y si tienen alguna sugerencia acerca de un programa, son bienvenidas. Incluso en algunos días estaremos lanzando una convocatoria para locutores, por si ustedes quieren participar con nosotros acá en la radio. Y pues vamos ya con lo que sería la última canción del día. Les recuerdo, esto fue Playlist. Nos pueden escuchar todos los martes de 11:30 a 12:30. Yo soy Kemish y del otro lado en los controles está el buen señor Rafa. Gracias por el paro. Y un aplauso para él, se lo merece. Si esto suena bien es gracias a él. Y y lo que están escuchando de fondo es la última canción, es un clásico del rap. Si saben de rap van a conocer esta canción. Esto es All Eyes on Me del señor Tupac. Nos escuchamos el siguiente martes y ahí nos vemos. Chao. In my eyes, 'cause all I want is cash and things. I'm 500, bands wanting flashy rings. Bitches pursue me like a dream, been known to disappear before your eyes, just like a dope fiend. It seems my main thing was to be major, paid the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15th. They might hold me for a second, but they don't gon' get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug like. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. 'Cause even getting high. Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day. Time's moving fast. My girl said I need a race. How long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple B, got some smokers on, whistle as I dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect, made me pack a tank. Devoted to serving this, my wet and paid checks. Like a dice satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Suck a duck and get busted, no emotion. My devotion is handling my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus this shit all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm buster free? Niggas can't stand me, all eyes on me. Nigga, until the day I die, live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug, nigga, until the day I die, live the life of a boss player. All eyes on me. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me charges, lawyers making a grip. I told the judge I was raised wrong. That's why I blame shit. Was hyper as a kid, old as a teenager. On my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches, I fuck with a passion. I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate, balling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, 'cause even getting high. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. In the bins burning.